Hola, hola a todos amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital. Hoy no voy a hablar del Samsung Galaxy S5. No porque no me interese, que me interesa, no he visto la presentación, no me ha dado tiempo, me ha pillado justo a la hora de salir del trabajo y no he podido verla. Con todo y con eso voy a seguir hablando de crítica social y política. Y quiero hablar hoy de Venezuela. Ya sabéis que tengo una gran debilidad por Venezuela. He hablado en muchas otras ocasiones de Venezuela. Hace un año o así tuve una interesantísima conversación con un buen amigo, un chico español que vive en Venezuela y que nos dio una perspectiva diferente, desde una postura más cercana al gobierno. No sé si ahora él sigue alineado de la misma manera a las posturas oficialistas, como dicen en Latinoamérica. Como los informativos españoles son una verdadera lástima a nivel de información, y en España los informativos carecen prácticamente de interés por lo que ocurre en el exterior, pues Internet para mí ha sido una fuente de información fundamental. La BBC tiene un informativo fabuloso donde habla, todo es política exterior, es decir, asuntos internos prácticamente no le dedican nada. Es un informativo global. Democracy Now! Pues habla de Estados Unidos, pero también habla de otros sitios, desde una perspectiva muy, muy progresista. Y bueno, Russia Today, pues también, con su postura claramente prorrusa, pero también informa y da una perspectiva diferente a los medios occidentales. Y bueno, tenemos páginas web como Rebelión, muy muy alineadas con el gobierno chavista. Ahora Globovisión, que también pasa a formar parte de los medios oficiales. Y luego tenemos NTN24, que a los que le han cortado la señal por cable y que es una emisora de noticias claramente antichavista. Bueno, pues con esa amalgama de medios de comunicación y algunos más páginas web, más vídeos de YouTube, opiniones de venezolanos, discursos de Nicolás Maduro, Leopoldo, Enrique Capriles, pues voy formando mi opinión, que evidentemente está lejos de las posiciones gubernamentales en Venezuela. Cuando uno se enfrenta a una situación tan dramática como la que vive Venezuela y un país fracturado, podría entenderse que es difícil hacerse una opinión y ser justo, sobre todo cuando a veces cuando hay dos personas que son rivales dialécticamente, siempre se dice que alguno dice parte de verdad, ¿no? Lo que sí es cierto es que los dos no pueden tener razón, pero sí es cierto que a lo mejor en acusaciones o en argumentos de defensa alguno puede tener puntos que la otra parte no reconoce. En el caso del chavismo sí es cierto, y hay que decir que tienen algunos puntos correctos en sus planteamientos, algunos, no todos. Que Estados Unidos sea una potencia imperialista que no tiene ningún respeto a la autonomía de los países y que no tiene ningún respeto en particular a la América Latina, eso es cierto. Estados Unidos son unos intervencionistas, patrocinadores de guerras civiles, instigadores de guerras civiles, prolongadores con financiación, dinero y armas de guerras que deberían de haber terminado hace mucho, mucho tiempo, pero que se perpetúan gracias al apoyo militar y logístico. Que Estados Unidos es una potencia que dice que le interesa la democracia, pero le interesa la democracia cuando le interesa. Si no, apoyan a un Pinochet o a cualquier dictador, como Noriega. O sea que de apoyo a la democracia tienen muy poco. Que Estados Unidos dice que respeta los derechos humanos, pero lo cierto es que han dejado un río de sangre en Irak, Afganistán, América Latina, que mandan equipos de la CIA que estuvieron torturando a disidentes y que no se someten al Tribunal Penal Internacional. Esos son los Estados Unidos, no los defensores de la libertad que nos ponen las películas. Y eso es cierto, que en PDVSA tenían mano los Estados Unidos y que se beneficiaron de Venezuela, no hay ninguna duda. También es cierto, como dice el gobierno bolivariano, socialista, que Chávez ha reducido de forma muy importante los índices de pobreza extrema, que las misiones han llevado la sanidad a un montón de gente, con lo cual la gente desahuciada, que mucha gente que vivía en ranchos, aquí en España diríamos chabolas, infraviviendas, por entendernos todos, pues han tenido una vivienda más digna. Es decir, con esto estoy intentando ser ecuánime, es decir, creo que el gobierno chavista ha tenido importantes logros en lo social, pero esos logros se quedan muy relativizados cuando la corrupción rampante en Venezuela es asombrosa, cuando tienen una inflación superior al 50%. No sé, los que vivimos aquí en Occidente no os podéis hacer una idea de lo que es una inflación del 50%. Cuando la inflación es del 50%, seguramente tu salario no sube el 50%. Y si lo hace, se produce una escalada de precios bestial. Es decir, los venezolanos están sufriendo una pérdida de su poder adquisitivo inmensa. Además, unos problemas de suministros gravísimos. Si bien es cierto que no en todas las zonas es igual, pero en términos generales, los suministros de alimentos básicos son serios, y de esos suministros de papel higiénico, entre otros, harina, carne de pollo, etcétera, que la libertad de prensa es algo que no existe. Durante un tiempo, yo me recuerdo cuando leí el libro de Antonio Salas, ¿no?, que hablando de que él estuvo en Al Qaeda y tal, que al final básicamente el título del libro realmente debía de haber sido "Yo estuve haciendo que era de Al Qaeda en Venezuela". Pero es muy interesante la parte que él habla de Venezuela y habla de forma positiva, ¿no?, de los logros de la revolución. Pero si bien es cierto, igual que habla de forma positiva, pasa por alto por algunos temas que son terribles. Venezuela es el país del mundo con más alto índice de criminalidad y de homicidios. Y añado, y de homicidios sin resolver, en los cuales estos homicidios quedan impunes. Muere más gente en Venezuela que en Irak y Afganistán. El problema de seguridad es gravísimo. No sé cuáles son las cifras, pero cientos de miles, si no millones de venezolanos han tenido que huir del país por la, primero por la persecución política y luego también por la criminalidad, esos índices de criminalidad que te limitan la vida, que te hacen ir siempre con miedo. Y es una cosa que comentan los venezolanos, ¿no? La sensación de ir siempre con miedo. Mataron a una miss, bueno, han matado a dos misses, una los paramilitares o la policía, y la otra fue una miss que murió con su marido y pues simplemente la mataron gratuitamente. Bueno, como fue un tema nacional, pues pillaron rápidamente a los chorizos, a los asesinos. Y como decía, un tipo al que me entrevistó, Jaime Bailey, los pillaron tan rápido porque los asesinos no esperaban que fueran a por ellos. Es difícil hacerse la idea en un país donde, en España, en términos generales, puedes ir por la noche caminando. Sí, te pueden robar, pero no son esas cifras alarmantes. La libertad de prensa, el gobierno ha comprado los medios. El gobierno tiene control de las divisas e impone un tipo de cambio. Eso quiere decir que los medios opositores no tenían divisas para comprar el papel con el que imprimir los periódicos, que tienen que pagarlo en dólares. Globovisión fue comprado a golpe de bolívar por el gobierno, dejando en la calle a mucha gente y muchos periodistas que renunciaron a su trabajo por ser consecuentes con su conciencia. Es tremendo, de verdad me parece asombroso el ejemplo de lucha y de honestidad de tantísimos venezolanos. Tienen un problema gravísimo también en sanidad, y a pesar de que la propaganda chavista, pues el país no es el paraíso socialista de los trabajadores, sino más bien es un infierno socialista, como suelen ser casi todos los infiernos socialistas, un desastre y una ruina. El Diosdado Cabello es un ladrón como pocos. Con el cambio oficial del dólar, es decir, ellos imponen un cambio artificial del dólar y se están beneficiando. Esto es una forma de institucionalizar el robo. Además, el gobierno está armando, bueno, lleva muchos años armando a paramilitares, a civiles, a los que equipa con armamento. Hace mucho tiempo, ¿no? Se hablaba, ¿no? Yo recuerdo que decían los comentaristas que era un error armar, y bueno, eso del pueblo en armas y este discurso, armar al pueblo, porque en un momento dado de tensión, esta gente, estos fanáticos bolivarianos, armados hasta los dientes, no dudarían en quitar vidas. Y esto es lo que ha ocurrido. La oposición se ha manifestado y los paramilitares han actuado. El discurso del gobierno, el discurso de Nicolás Maduro, que no es ni más ni menos que un quiero y no puedo, es decir, la prematura muerte del comandante Chávez hace que la figura de Maduro quede cada vez más y más y más pequeña frente a este hombre que, aunque no estaba alineado con él, ni mucho menos yo personalmente, pero era un hombre con un carisma poderosísimo y muy querido por el pueblo. Nicolás Maduro no es más que un aprendiz que se equivoca. De cada tres palabras que dice, dos son una equivocación, y queda puesto en evidencia. El discurso de Maduro es enormemente violento. Se hacen las víctimas, se hacen pasar porque ellos son los que están perseguidos y que son gente de paz y que los demás son unos fascistas. Y eso del discurso fascista, esto es una cosa que la izquierda tiene, ¿no? Que a todo el mundo le llama fascista. Esto es como una feminista que a todos los hombres llamara maltratadores. Pues no, señora, algunos hombres serán maltratadores, pero otros hombres amamos a nuestras mujeres y las respetamos. Pero no, no, aquí todos son unos fascistas. ¿Te manifiestas contra el gobierno? Eres un fascista. ¿Que te quejas porque no hay comida ni papel higiénico? Eres un fascista. Esto ya cansa. Esto pasa en la izquierda europea, pero también en Venezuela aún más. Acusan de fascista, y el otro día leía una cosa que había escrito un estudiante, ¿no? Un gobierno que tiene el control de los medios de comunicación, un gobierno que tiene a sus camisas pardas desfilando con armas, un gobierno que sofoca las rebeliones a golpe de plomo, y encima tienen la desvergüenza de llamar a los demás fascistas. Desde luego, es cierto que en Europa los medios de comunicación están también muy manipulados. Desde España no seré yo el que justifique los medios de comunicación. Es cierto que en España se ha satanizado al finado presidente Hugo Chávez, y no se ha hablado de los logros de la revolución, que los ha tenido. Pero desde España, y desde una persona que, como yo, me muevo por distintos medios de un signo y del signo antagonista, Nicolás Maduro y su gobierno no son más que una panda de corruptos que han manipulado las elecciones, que tienen al país sumido en un caos y que encima, con su discurso lleno de odio, virulencia, ira, están apuntando y dejando que otros a los que ellos han armado disparen y aprieten el gatillo. Por lo tanto, es vergonzoso. A mí me tengo un gran respeto por Enrique Capriles y por el discurso que está haciendo Enrique Capriles, un discurso de conciliación y de unidad, un discurso en el que está diciendo democracia no es que gana el que más grita, sino es saber convivir personas con opiniones diferentes. El problema es que hay una fractura social importante, porque cuando el chavismo hace demostraciones de fuerza, saca mucha gente a la calle. También hay que tener en cuenta que, como todo régimen socialista, y esto pasa aquí en España, en las comunidades socialistas, como Andalucía, que tiene una cantidad horrible de y desmesurada de enchufados y de empleados públicos y de empresas públicas que no valen para nada, donde colocan a sus amigos, pues cuando el chavismo hace demostraciones de poder, saca mucha gente a la calle. Es cierto, mucha gente vive de él. Mucha gente vive de las mesas, de las migajas que caen de la mesa del gobierno corrupto. Pero, ¿qué valor tienen esas demostraciones de fuerza si no están si no están acompañadas de la razón y de la verdad? Hitler también tenía grandes manifestaciones de poder y de multitudes. Aquí en España la Plaza de Oriente se llenaba de gente apoyando al dictador Francisco Franco. Así que tenemos a un pueblo dividido, pero también tenemos a un pueblo que piensa que su gobierno está del lado de los pobres, pero lo cierto es que su gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, está del lado de los corruptos, de los suyos. Y como todo gobierno socialista, permite que caigan migajas para el pueblo. Pero lo cierto es que están arruinando la nación. Aquí la alternativa no sería, como decía Chávez o decía Nicolás Maduro, ¿no? ¿Qué queréis, esto o la dictadura de, ¿cómo se llama?, Carlos Andrés. Las dictaduras aquellas. No se trata de eso. Se trata de encontrar conciliación, democracia y un gobierno limpio, sin problemas de abastecimiento. Se trata de que Nicolás Maduro, que ahora por fin reconoce el problema de inseguridad, ha sido incapaz su gobierno de hacer nada por solucionarla. No han sido capaces ni tienen voluntad política. Por lo tanto, mi apoyo total a las manifestaciones de estudiantes, la manifestación del pueblo de Venezuela, mi apoyo total a Enrique Capriles. Ojalá en Europa tuviéramos, ojalá en España tuviéramos políticos como Enrique Capriles, gente como Leopoldo Lobo también, gente consecuente, capaz de convencer con su palabra y con su autoridad moral. Mi solidaridad con las familias que han perdido a sus hijos muertos a balazos, en algunos casos muertos a balazos mientras huían, chicos que han sido violados por la policía, violados sexualmente. No estoy hablando de violación de derechos humanos, sino humillados hasta un punto denigrante, ¿no? Que ningún hombre ni mujer, nadie debería sufrir ni esa muerte con violencia, ni la muerte a manos de paramilitares. Ok, alguno dirá, bueno, tienes que entender que también se han producido actos de violencia por parte de la oposición. Sí, en todo movimiento, en toda manifestación se producen actos de violencia, quemas, destrozo de mobiliario urbano, pero los líderes políticos de la oposición no solo no lo han animado, sino que además lo han condenado y han prohibido a los suyos. Ahora salía, hoy ha salido en el internet, Enrique Capriles, acompañando a la mujer de Leopoldo, y diciendo que por favor que no se manifiesten de noche y que muestren el talante pacífico. Un discurso muy diferente al de Nicolás Maduro. Discurso de guerra. Esta es la guerra, no sé qué. El pueblo en armas. Patria, socialismo, muerte. En fin, un discurso lleno de odio y violencia. Qué diferente. Por sus palabras se les conoce, ¿eh? No solo por sus hechos. Y su discurso nada tiene que ver el uno con el otro. Así que mi apoyo al pueblo de Venezuela y quiera Dios que tenga una democracia limpia, unas elecciones limpias y este país tan rico pues pueda por fin prosperar, levantar cabeza, que puedan tener un gobierno que beneficie a los pobres, a los más pobres, porque sigue habiendo muchísima pobreza en Venezuela, pero que también beneficie a las clases medias, a los profesionales, a la seguridad. Y así que un saludo, amigos venezolanos, os deseo lo mejor y os sigo con mucha atención. Hasta pronto.